Sí, esta mañana fue desarmada por una orden que emanó el Tribunal de Petrusquén hace una semana atrás. Y nosotros habíamos estado en conversación con ellos que hasta la espera de lo que dictaminara el tribunal se iba a desarmar la ruca. O porque estamos a la espera de que el tribunal dictamine a favor de nuestro en este caso, porque nosotros contamos con los papeles de 178 hectáreas y lo que pasa es que se están juntando todos los usurpadores que son siete: Irma Monroe, el señor Bustamante, el señor Becerra, Becerra papá, Becerra hijo y Rolly Arellano. Y ellos se juntaron hoy día en apoyo de la señora Irma Monroe para proceder a desarmar ellos mismos la ruca.